The Times, They Are Changing, lo dicho, versión de Bob Dylan de los Flogging Molly, un grupo californiano que estará el próximo día 25 de enero, ya dentro de muy poquito, tocando en Madrid. Y cantaban cosas como, si el tiempo es para vosotros algo que merece la pena conservar, entonces mejor que empezáis a nadar, o os hundiréis como una piedra, porque los tiempos están cambiando. Los cambios, ¿eh? Los cambios es algo que se supone que son para bien. La gente de izquierdas, en toda la amplitud del término que quieras darle, se supone que somos progresistas, que queremos cambio, que queremos progreso, que estamos contra el estado de las cosas, que queremos agitar las estructuras anquilosadas de poder, de las costumbres, etcétera, etcétera. Pero a la vez no vamos a negarlo. El cambio es algo, pues, ¿qué vamos a decir? Que asusta. El cambio asusta. Porque además el cambio no es per se necesariamente bueno. Porque hay veces que conservar lo que tienes, sea material o sentimental, o unas condiciones, no es malo. Yo voy a reconocer que yo, en lo mío personal, soy bastante conservador, en el sentido de que he tenido pocos cambios radicales en mi vida. Los pocos que he tenido son esas evoluciones naturales que de repente, sin darte cuenta, dices, ah, que ahora estoy en esto, hace poco estaba en aquello, pero no ha sido de repente decir, rompo con todo y tomo tal decisión. No, no, ha sido todo pequeñas cositas. Siempre he vivido muy apegado a lo más cercano. Pues yo qué sé, llevo el mismo trabajo 12 años, apenas he tenido parejas y me he casado con la que fue mi primera novia, para que sea, es una idea. Estudié a 10 kilómetros de casa de mis padres. Lo más parecido a un Erasmus que he hecho, pues fueron 2 meses con 17 años y el viaje a Irlanda al que dediqué el programa anterior, ¿no? Es un poco para que os hagáis a la idea de lo poco dado a los cambios que soy en lo que respecta a mí. Ya me supuso una revolución hacer un programa de radio en una emisora diferente, después de llevar muchos en Radio ELA y anteriormente Radio ELO. En lo económico, en lo político y social, se supone que no soy conservador. En teoría son esas ideas las que de vez en cuando suelto las chapas aquí en Cienfuegos. Pero igual habría que verme en una situación revolucionaria, cómo me agarraría, cuál ratilla, a lo que me ha costado tantos años conseguir. Quiero creer que sabría estar a la altura de esas cosas que propugno, pero hay que estar en las situaciones para saber dónde estás. Como digo, los cambios pueden ser buenos o malos, y otras veces los cambios son cambios. Así, sin más, sin adjetivo. Y esos cambios a la vez tienen consecuencias buenas, malas o que simplemente son. Y como canta la canción de Dylan, esa versión de Flogging Molly con la que hemos abierto este Cienfuegos número 49, o nadas con esos cambios o te hundes como una piedra. Y no hay más, es ley de vida. No puedes hacer nada contra ello. Y voy a poner un ejemplo de cambios y qué pueden significar. Por ejemplo, un cambio. En este año 2019 se van a retirar dos de los grupos que más han sonado aquí, uno de los grupos que más me han marcado a mí personalmente en la última década. Por un lado, los navarros Berri Charrac, por otro lado, los mostoleños Non Servium. Y a priori, dos grupos que te gustan mucho, cuando se retiran dices, pues es malo, joder, si no voy a volverlos a ver, pues es malo. Ya, pero dices, son cambios. Y si no estaban con fuerzas para seguir y van a haber seguido sacando cosas interesantes, pues bueno, en el caso, tanto Berri Charrac como Non Servium estaban sacando cosas interesantes. Aunque no quita que piense, en el caso de Berri, que no iban a poder superar nunca, jamás, el disco Hayo Música Il, ese de Nacer, Música, Morir, que es un disco que me hace sentir viejo porque dices, es de 2005, que tiene ya 14 añitos. Con 14 añitos debutó Ricky Rubio, para que veamos. Y en ese discazo, en ese Nacer, Música, Morir, en ese Hayo Música Il, ese canto de amor a la música, la razón de ser de este programa, por lo que me estás escuchando, imagino, pues salían cosas como este Oreca, este equilibrio, que dice verdad tras verdad en aquella lengua vascongada, aquella lengua irredenta. Oreca, Berri Charrac. Berry Charrac. Es triste tener que celebrarlo todo. Todavía está todo por conseguir. El equilibrio no vale cuando estás en el suelo. El equilibrio no vale cuando hace mucho que te has caído. Esa es la traducción de uno de los fragmentos de esta canción de Berry Charrac, que siempre viene bien un poquillo para este inicio de programa tan pensativo que estamos teniendo. Berry Charrac, que lo dejan, que se van. Comunicaron su despedida el pasado mes de diciembre de 2018. Y a lo largo de este 2019 que acaba de empezar, pues tendrán varios conciertos en los que vas con esa sensación de que es la última vez que les vas a ver. Y la última de verdad, van a ser dos fechas en el mes de noviembre en Pamplona, en el pabellón Navarra Arena, para la que han agotado entradas los dos días. Y ojo, que eso son 80.000 personas. Que muy, muy, muy, muy pocas bandas tienen capacidad de juntar tal cantidad de gente pagando entrada. Y pagando entrada que no es 5 euros más consumición. Ya tú sabes a lo que me refiero, ¿no? Entre otras cosas, en el comunicado de despedida del grupo, el alma de la banda, Gorka Urbizu, decía que nosotros nos hacemos a un lado, la música sigue. Hay un montón de buenas bandas ahí fuera, nos veréis entre el público de sus conciertos. Mientras tanto, seguiré buscando nuevas formas de expresarme y alimentar ese mínimo exigible que es la pasión. La pasión por hacer canciones y compartirlas con la gente. Seguro llegarán nuevas ideas. ¿Cuándo y cómo? Nadie lo sabe. Berry Charrac lega 9 álbumes de estudio, un documental y un recopilatorio. Más de 100 canciones que seguirán vivas cada vez que alguien las escuche o cante, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Nos vamos, pero en nosotros permanecerá para siempre esa máxima que aplicamos en cada corte y que nadie nos podrá arrebatar jamás. Jayo, música, Hill. Nacer, música, morir. Podéis estar seguras de ello. Un abrazo sincero. Pues eso, es que suena a eso, sincero. Porque las cosas como son. A pocas bandas me ha dado la sensación de verles querer la música de tal manera. Así, querer con mayúsculas. Se les va a echar de menos, pero ya lo decimos. Ya estamos abriendo así el programa. Son tiempos de estar orgulloso. Son tiempos de cambios. Nos vamos a Nueva York, nos vamos con Mad Ball, esa pelota loca. Ball, Pride, Taxa Chinglin, desde Nueva York. De esta canción a mí me mola que también hay versión en castellano, ya que Madball son de ascendencia cubana, al menos su vocalista, Freddy. Estamos hablando en este arranque de programa, tras las fiestas navideñas, tras empezar el año y esas cositas, del paso del tiempo. Y me he dado cuenta de que uno de los modos más claros para medir el paso del tiempo, para distinguir bien un año de otro, son los niños, las niñas, los bebés, esas cositas pequeñitas con las que nos reproducimos, ¿no? Y bueno, ¿será cosa de la edad? Es cosa de la edad. Últimamente vivo rodeado de un baby boom de futuros niños ajenos y de niños ajenos recién nacidos o muy pequeñitos, que por un lado pues, te alegra muchísimo. ¿Cómo no te va a alegrar muchísimo? Joder, son los que dan sentido a la vida y te cambian las prioridades, y te cambian muchos modos de ver las cosas y todo, y te sacan la sonrisa con su inocencia, te cabrean con su inocencia también. No sé, son una maravilla. Pero por otro lado, da mucho vértigo ese baby boom. Porque también dices un poco, ¿y yo qué? Pero luego, sobre todo, están lo que más odio de todo esto. Los metijas, que no saben más de ti que lo justito, lo que les deja saber. Que cuando comentas algo de tal familiar ha tenido un bebé, de tal amigo va a tener un bebé, de pues este es el bebé de no sé quién, con sonrisa bobalicona te espetan tú. ¿Y tú para cuánto? Ya te toca a tomar por el culo. Mejor vamos a tomárnoslo con humor, porque lo que está claro es que cada día somos más. Siniestro total. Cada día somos más, eso sí, no somos necesariamente cada día mejores. 2019, año nuevo, estábamos hablando de que el tiempo pasa, pero vamos a ponernos ya un poquito en harina, menos humo y más cosas concretas. 2019 ha tenido un mal inicio de año para la libertad de prensa, horrible, terrible. Tampoco es que haya existido nunca una época maravillosa que añorar, en la que la prensa era objetiva, libre, independiente y lejos de presiones. Pero es que lo que está pasando cada vez más es un absoluto drama para la gente que intenta ejercer con más o menos honradez la profesión periodística, que no es una profesión en teoría fácil. En apenas 2 semanas que llevamos de este año 2019 y recogiendo únicamente datos de los que se ha hecho eco en su cuenta de Twitter, la muy activa cuenta de la sección de prensa y medios de la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, pues hemos tenido algunos casos como estos. Pelin Unker, una periodista freelance turca condenada por su investigación de los Paradise Papers a 13 meses de prisión por difamar e insultar al exprimer ministro turco y a sus hijos. Despidos en La Voz de Galicia en los centros de Sabón, Santiago, Pontevedra y Vigo. Huelga en la productora Liquid Media, que es la que produce los informativos de la televisión autonómica Balear y V3 Radio y Televisión, después de más de un año negociando las condiciones laborales. Un ERE, expediente de regulación de empleo, para 75 de los 150 trabajadores de Playground, una página web que para más INRI era un medio con una línea editorial que en muchos casos daba cancha a contenidos sociales y políticos de bastante calado. También la noticia por confirmar de que Mediaset ha reducido al mínimo su servicio de informativos para el canal 4. Informativos 4 prácticamente queda reducido a la mínima expresión y que acaba de llegar a última hora el periodista catalán Jordi Borràs alertando de que cuatro hombres de paisano acaban de detener al fotoperiodista Carles Palacio, colaborador del medio La Directa y del Nacional.cat. De este último tema tenemos de momento menos información, como digo, es de ultimísima hora y me acabo de enterar. Así que, tela marinera como está el tema con la libertad de expresión y los medios de comunicación. Demasiado. Insonorízate. This is the end. Defcon 2, Insonorízate. Una canción que relata muchas cosas que pueden sonar en cierto modo actuales, terriblemente actuales en muchos casos. Pero la tontería es una canción que tiene ya 21 añitos, ¿cómo te quedas? Y uno de los, es una canción que me va a servir para hilar con la gran chapa de hoy, que no sé hasta qué punto puede resultar interesante, pero a mí reconozco que me fascinan este tipo de historias, entender quién hay detrás de cada medio de comunicación, de no solo hablando de lo que es informativos, la gran política, sino también en la industria del entretenimiento, de la cultura, porque la verdad es que es algo bastante fascinante. Y esta canción me la deja botando, me pone una buena asistencia para que refresque a los más mayores y os cuente a los más jóvenes que fue de aquello de la guerra de las televisiones y la guerra del fútbol, que suena muy bestia y luego realmente no es más que sucio y duro capitalismo. Yo me acuerdo mucho de esta canción, Insonorízate, la interpretaron en directo o en playback los Defcon 2 en aquel programa que había en Canal Plus, se llamaba Lo Más Plus, y como el copresentador, el pedante Fernando Schwartz, dijo en respuesta a esa hostia que dan cuando dicen lo de ¿cuál es la verdad? ¿La de la vía, la del canal? Va y respondió algo así como lo que hay que ver es el canal, así muy digno él con esa voz que tenía de señor digno. Y es que sí, en aquel momento estábamos en plena guerra de las televisiones, en plena guerra de la vía y del canal, y es muy, muy divertido verla ahora con perspectiva. Porque vamos a repasar un poco el cotarro de los derechos televisivos y quién hay detrás de cada una de las empresas que mandan el sector de la televisión. No vamos a entrar solo en eso porque es tremendo. En España, a grandes rasgos, tenemos por un lado las teles públicas con Televisión Española a la cabeza, esa Televisión Española sin publicidad, que ya sabes, tiene la 1, la 2, el canal 24 horas, Clan, y luego las televisiones autonómicas malviviendo, cada cual con su historia particular, siempre con ese debate de hay que pagar con dinero público una televisión, las televisiones públicas deben hacer competencia a las privadas recibiendo publicidad de pago. No sé, y luego además la catalana TV3 sería para un programa aparte porque es una tele que ha hecho cosas muy, muy buenas, de mucha calidad, pero tiene un presupuesto comparable al de Televisión Española, Luego tenemos los grupos privados. Tenemos A3 Media, que son los dueños de Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega, A3 Series, y cuyo accionista mayoritario es el grupo Planeta, esta editorial reconvertida al sector televisivo. Luego tenemos a Mediaset, los dueños de Telecinco, de 4 y luego otros los canales secundarios como Factoría de Ficción, Boeing, Divinity, Energy, Bimad, cuyo accionista mayoritario es Mediaset Italia, que en resumen es Silvio Berlusconi, vamos. Mediaset es contando sus principales canales, sobre todo Telecinco, el grupo que más audiencia suele acumular durante el año, el líder en audiencia. Y luego tenemos la televisión de pago. Ahí encontramos al gigante Movistar Plus, que es propiedad de Telefónica después de haber comprado Canal Plus, ahora va a hacer unos 3 años. Luego están también las plataformas de televisión de pago que tienen Vodafone, Orange, Euskaltel, Telecable y R, que a diferencia de Movistar Plus no hacen producción propia. Movistar Plus sí que lo que ellos, muchos de los contenidos que emiten no es compro los derechos de lo que ha producido la empresa Patatín y lo emito, sino que ellos producen, pagan las series para luego hacerlas. Y luego además están entrando a lo bestia cada vez más, que te voy a contar si eres alguien que escucha radio por internet, pues de los servicios de vídeo en demanda como Netflix, HBO, Amazon. Algunas están haciendo acuerdos con Movistar y Vodafone, pero a la vez están yendo por libre. Un panorama empresarial bastante curioso. Un panorama actual que, como digo, no es inamovible porque se supone que dentro de muy poquito, ya para la próxima temporada, este mismo año 2019, van a entrar nuevas plataformas de estas de televisión de pago o online, porque realmente llamarlo televisión le queda hasta pequeño, con derechos de emisión de deportes, que va a ser un pitote, va a ser un terremoto en el modo de entender esto, un negocio que yo creo que no hay negocio para tanto y acabarán todas fusionadas antes o después, como ya pasó hace 20 años. Cuando Defcon 2 componen Insonorízate, hace 20 y pico años, el panorama era muy distinto, un panorama que yo lo recuerdo hasta con cariño, fíjate, ¿sabes? Era un panorama en el que estaba el famoso Grupo Prisa, ¿os acordáis del Grupo Prisa? Cómo rajaban de ellos los fachas ahí, cómo les consideraban de izquierdas. Me acuerdo mucho, porque lo hemos cantado mucho de coña a los colegas. Y eso de grupo, prisa, España no se pisa. Y como sintiéndose de España somos nosotros, el grupo prisa no. Era el dueño del panorama mediático. Tenían una influencia tremenda. Porque en televisión se habían quedado con Canal Plus, que era el primer canal de pago de España, que se había creado en el año 90 por la empresa Sogecable. Y en el año 97 acababan de lanzar Canal Satélite Digital. Luego Grupo Prisa tuvo en su momento 4 y tal, pero esa es otra historia que le da todavía muchas más vueltas. Prisa eran también entonces, lo siguen siendo ahora, propietarios del diario El País y de emisoras de radio de mucho calado, entre la que la principal es la SER. Luego también hay otras musicales como Los 40, M80, que eso es más importante en la industria de entretenimiento, pero en lo que es la gran política, la influencia de la cadena SER en España, yo creo que es absolutamente innegable. Grupo Prisa siempre muy vinculados a los distintos gobiernos del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Pero entramos en el año 96. Ese año entra a gobernar España el Partido Popular, el PP, y quisieron hacerse su propia plataforma privada de medios. Además de controlar la televisión española, controlando el gobierno, querían tener un contrapeso al potentísimo entramado del Grupo Prisa. Entonces, la recién privatizada Telefónica empezó a jugar a esto. Tenían directivos puestos a dedo por el gobierno, por mucho que hablasen de que son empresa privada. Ya sabéis, este capitalismo de amiguetes, de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Pues esa recién privatizada Telefónica jugó a los medios de comunicación. Ya no les valía solo con ser la Teleco que tenía el mercado de las comunicaciones copado, por ser la empresa que tuvo el monopolio público durante años, sino que ahora querían jugar también a los medios de comunicación y crearon, con el apoyo del gobierno, Vía Digital. Y en esta es que estalla la guerra del fútbol. Los derechos de emisión de deporte, básicamente del fútbol, de la Liga Española, son de lo poco por lo que la gente está dispuesta a pagar. Tampoco mucho, no nos creamos, lo han demostrado los diversos bailes de precios, las diversas estrategias que han tenido con el tema de los precios del fútbol, pero bueno, hubo una burbuja tremenda, unas leyes, un entró anticompetencia entre Europa, tremendo, tremendo. El caso es que apenas 6 años después de que Defcon 2 cantasen que cuál era la verdad, la de la vía o la del canal, la cosa dio una vuelta de tuerca muy, muy, muy graciosa. Como estaban tanto Vía Digital como Canal Satélite Digital medio arruinadas por esa guerra de precios por los derechos del fútbol, el gobierno, todavía del Partido Popular, les instó a fusionarse y así nació en 2004 Digital Plus, que tenía la mayoría accionarial del Grupo Prisa. Telefónica mantenía acciones, pero no se metía en el negocio. El negocio se lo quedaban Grupo Prisa, que eran los especialistas en dar contenidos a una plataforma de contenidos. Pero hay amigos, es que este cifras muy altas, pero el negocio del siglo, pero nunca ha sido del todo negocio. Hace apenas 3 años, por 2015-2016, Digital Plus seguía dando pérdidas y lo compró en una otra vuelta de tuerca divertida del capitalismo de amiguetes, lo compró Telefónica. Una Telefónica que en los últimos años ha parecido olvidar que es una compañía de telecomunicaciones y están poniendo todos los esfuerzos de la empresa en los contenidos. Y nada, habrá que ver qué nos trae el futuro en este tema de los medios, que a mí me apasiona, a ti lo mismo te ha aburrido un poco, para mí me resulta muy, muy, muy interesante. Lo que sí os voy a decir seguro, que en Movistar Plus no veremos lo que queremos ver, porque lo que no vamos a ver, seguro, como cantaba Gil Scott Heron, que la revolución no será televisada. Pero somos punky, somos de aquí, así que lo vamos a cantar a ritmo de hardcore aragonés. Monaguillos sin fronteras. Fuego, revolución. Sin Dios, para. café limitar, porque esperan sol rayo, un cuchillo en mar. Monaguillo sin fronteras, a verdadera revolución no estará paz televisada, con Fernando del Corazón del Sapo, Curaya y otros grandes proyectos. Un temazo de hardcore del disco El Gran Timo de la Aldea Global, de, como digo, Monaguillo sin fronteras desde Aragón. Y ahora nos vamos a Castellón. El último que cierre de su último disco, El Mutante del Barrio Chino. Empacho y Orfidal. Ministros de la muerte. Tu fracaso es su virtud. Ellos te hicieron pensar que son mejores que tú. Loco de resignación, toma su medicación contra la revolución. Seguimos en Cienfuegos número 49. No estamos emitiendo con toda la regularidad que nos gustaría y pues, la verdad que entonamos por ello el mea culpa. A lo mejor una de las cosas que nos está... ¿Por qué hablo en plural? Una de las cosas que me está recorriendo la cabeza es a lo mejor hacer el programa un poquito más corto. Ahora mismo llevo 45 minutos y bueno, parece que no. Para soltar esta chapa de hace un rato sobre las teles me tuve que estar... mi hora y pico repasando documentación, viendo historia, para contar las cosas de modo correcto, resumirlas para hacerlas de modo que yo las entienda, para poder intentar que la entienda quien me escucha al otro lado. Y tengo el tiempo justo. Lo mismo, ¿cómo lo veis? Quiero interacción, os lo podéis decir por Facebook, por Twitter, por el correo cienfuegos@radioela.org. ¿Qué os parecería intentar hacer el programa quizá píldoras más cortitas, un programa de una media hora con un tema concreto, con 4 o 5 canciones sin más sayalajo, para intentar, en lugar de hacer el programa cada mes, mes y pico, pues hacerlo cada semana, cada 15 días. Porque nos mola mucho eso. Lo de lo mejorcito de hacer radio es el sentir que al otro lado hay alguien interesado en lo que haces, interesado también en utilizar la plataforma de tu programa para que le cuente, para contar sus historias y difundir sus cosas. Este programa es de música y política y nos llegan muchas cositas de música y política, como por ejemplo, de música, peticiones de los oyentes enroquecidos. Hola, os presentamos nuestro nuevo clip que estamos promocionando. A ver si os gusta. Somos un grupo nuevo de Baracaldo que estamos empezando, pero con muchas ganas. Llevamos menos de un año. Nos hemos juntado en una academia de rock de Baracaldo, casi todos sin experiencia alguna, pero ya llevamos 11 conciertos, 2 maquetas con sus clips y 5 temas propios más alguno en el horno. Al tiempo nos envían otro mensaje mandándonos fotos de otro concierto más, el concierto número 12, y el tema que están promocionando desde Baracaldo, Enroquecidos, viene muy bien con lo que estábamos hablando hoy, de que los tiempos cambian. Ellos hablan de que hay poco tiempo, en un videoclip además muy digno del Día de los Muertos de México. Poco tiempo con Enroquecidos. We'll be right back. Nacidos desde Baracaldo. Como decimos, grupos que nos van pidiendo salir en la radio y nosotros encantados de colaborar. Ya sabéis cómo contactar con nosotros: cienfuegos@radioela.org, en Twitter y en Facebook, cienfuegosyata, ahí con número en el 100. Para ayudar en esta difusión de cositas, seguimos ya en la recta final de este programa número 49 de Cienfuegos. Estábamos hablando de que tiempos que cambian, hablamos también de tiempos difíciles, tiempos en los que los fascistas se están volviendo a hacer notar sin complejo, sobre todo, y se vienen arriba con su discurso. Nos han colado un golazo tremendo, metiendo en el debate público temas que parecían superados, pero que están ahí latentes continuamente. Ese machismo a la ultradefensiva, yendo ahora de minoría oprimida, ya ves tú. Y también muy grande ese miedo al de fuera, esa falta de empatía tan bestia y tan ridícula, como un ejemplo del partido este que se llama como los diccionarios, emigrantes españoles en Londres, creando sección de ese partido que tiene de la lucha contra la inmigración su gran bandera, su gran baza, porque claro, ellos en su mundo paralelo de privilegios, tú emigras para buscarte la vida y mejorar, que otros inmigren a tu querida España es para robarte el trabajo, a la vez, eso sí, que viven de las subvenciones, porque todo el mundo sabe que a los inmigrantes, según entran al país, les dan un piso, una subvención para no tener que trabajar, pero a la vez te están quitando el trabajo, ese trabajo que no querías tampoco. Lo bueno, creo que poco les queda a estos gilipollas para con el Brexit empezar a escuchar y a entender perfectamente, que para eso son gente preparada y con estudios, que están buscándose una oportunidad allí en la pérfida Albión, pues esta frase que demasiada gente escucha por todo el mundo. Papeles, por favor. Vamos a decirlo en inglés para que lo entiendan. Papers, please. Moscow Death Brigade 2015. The bloody Vikings of the beat, it's us. No one is illegal. One place abroad, wrong papers for an accent. Your presence here is an acceptable accident. You've done excellent, but your level's excellent. Your speed and lies in the eyes and never hesitate. You know what I'm saying, if you start, just pray your prayers. Then look the other way for terrorists, mothers and slavers. But if you're running for your life and you escape the slaughter, then let your wife die and feast on your sons and daughter. Poison the water, the feast of legalized murder. The lies about human rights don't cross the quarter. They want the home, let them be strong, close the border. And feed the world another table, double top reporter. Forward to the past, can I ask, do you remember? And the allies are sending people back to gas chamber. Defeat the beast, at least you know what to expect. It's all the borders of the history repeats itself. Papers, please. You got you on your knees. Straight face, face to the death. Death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Papers, please. You got you on your knees. Straight face, face to the death. Death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. The cycle closes and the history repeats itself. 80 years ago, abandoned and close to the death. Who happened to be born on the wrong side of the fence? Ignoring all the atrocities and cries for help. They're almost dead with the balance of lost humanity. Progressive war of the society begets another malady. No remedy, humanitarian calamity. Another people denied their right to live in vanity. Another human race catastrophe. Another instance of entitled masses showing lack of empathy. Authorities are waging war, you people lie in idleness. Refuse to take responsibility for leaders' violence. Communities of hypocrites reveal their rotten values. Civilized war devoted basic principles of kindness. Close-minded. Close the borders and you deny the price of economic confidence, they're in a salon. Papers, please. You got you on your knees. Straight face, face to the death. Death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Papers, please. You got you on your knees. Straight face, face to the death. Death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Face the facts, no thanks, you pass my black steps. Please go back for war, torture and the death camps. Join the ranks. Labeled as illegal people. Lost by those who suck blood from all the golf sneeple. Broken families, tragedies to the devilies. They put another spike fall on the lemnesies. But why risk surprise, lost evidence. Infection of the whole soul and all genesis. Papers, please. You got you on your knees. Straight face, face to the death. Death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Papers, please. You got you on your knees. Straight face, face to the death. Death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Desde Moscú, desde Moscú, Moscú Death Brigade, con ese Papers, Please. A mí me ha flipado este grupo, ha sido de mis descubrimientos del pasado año 2018. Y ahora volvemos a un grupo que conozco hace muchísimos años, que siempre me han encantado, que tengo el orgullo de haberles podido montar un concierto hace ya unos cuantos añitos, y un grupo que es capaz de conseguir la auténtica unidad que ya quisieran, muchos. ¿Quién es capaz de unir bajo el mismo techo y el mismo escenario a Jaime Urrutia, al Chibi, a Manolo Cabezabolo o a Fernando Romay y que suene creíble y perfectamente integrado en su discurso? Los Gandules. Los Gandules, desde Zaragoza, haciendo versiones desde hace más de 15 años, han logrado una transversalidad que haría las delicias de Íñigo Errejón y toda la cúpula podemita, ¿eh? Bien lo demostraron en la grabación de su reciente disco, Directo desde el Sofá. Y vamos a poner la canción, que sé que es una versión como todas y cada una de las de Los Gandules, pero no sé de quién es la original. Vigilante Nocturno de Chopin con, ojo ahí, Manolo Cabezabolo. Esas palmas. Vamos allá. Pantalón marrón. Camisa marrón. Camisa marrón. Guardia jurado. Guardia jurado. Pantalón marrón. Camisa marrón. Camisa marrón. Porra en el cinturón. Disfrazado de pepino. Uy, ay, que tiquismiquis. En el chiquipán no puede entrar con plutonio. Uy, ay, que tiquismiquis. Ay, que tiquismiquis es curso de formación. Guay que en el pantalón. Caseta con monitor. Mini televisor. Guardia jurada. No casques las almendras con la piedra roseta. Uy, ay, que tiquismiquis. No te suenen los mocos con la sábana santa. Uy, ay, que tiquismiquis. Ay, que tiquismiquis es. Hágate un favor de bajar de la esfinge. Uy, ay, que tiquismiquis. No comas tecina operando a esa niña. Uy, ay, que tiquismiquis, ay, que tiquismiquis es. La paga de cigarro en el cuadro de Goya. Uy, ay, que tiquismiquis. Y con esta estrofa se ha acabado la historia. Uy, ay, que tiquismiquis, ay, que tiquismiquis es. ¡Manolo Cabezabolo! ¡Y Los Gandules! Parece que vamos cerrando, pero todavía no. Quedan un par más. Todavía no vamos a hacer eso del formato de 100 fuegos comprimido. Antes me gustaba mucho sentarme a hacer balance de final de años. Aunque muy marcado por el trabajo, pienso que el año nuevo real, cuando de verdad cambian algunas cosas, es en septiembre, incluso a finales de octubre, pues siempre... siempre un poco una disculpa para pensar en lo que había sido haciendo, en lo que esos famosos propósitos de Año Nuevo y demás, ¿no? Este año no lo hice. Lo eché de menos, como en general he hecho en falta últimamente algo que hacía mucho antes, que era pararme a escribir sobre qué me había pasado. Pararme a escribir sobre mí, no sobre los demás, no sobre otras cosas. Era sobre todo en la era del Fotolog, eso quizá a algunos os suene. A veces creo que en Fotolog escribía además. Contaba cosas que hoy en día no contaría ni por asomo en público y muchas casi ni en privado, fíjate. Fotolog cerró, intenté suplir eso que hacía con un blog en la aplicación de Blogger, pero nunca cuajó. Como que ya no sentía quizá esa necesidad de ir contando mi día a día, quizá no tenía tanto tiempo en el que me sentaba delante del ordenador a nada. Quizá no había tantas redes sociales en las que estar perdiendo el tiempo viendo otras cosas. Bueno, perdiendo el tiempo y a veces invirtiéndolo en conocer cosas nuevas. Tampoco soy anti redes sociales. Lo más parecido que he hecho este año a un repaso de 2018 fue mirar una aplicación que te decía lo que más habías escuchado ese año en Spotify. Spotify es con lo que me emito prácticamente el 90% de la música del programa. Yo no soy de esos puristas de no, te traigo aquí la maqueta que solo está en cassette guarripitoso, de no, te traigo aquí un vinilo de 4 pulgadas blanco. Mira, esto... En el portátil tengo casi todo y no tengo que estar moviendo Roma con Santiago para hacer el programa. Bueno, lo más parecido es eso, esa aplicación que me decía lo que más había escuchado en Spotify. Y bueno, se coló con fuerza y Bull Brigade. También entraron los Moscow Death de Brigade. Y mira que los descubrí pues un poco a finales del año ya casi, ya en septiembre o así. Non Servium estaban ahí con fuerza, también estaban Cop o los Gandules. Pero me sorprendió el dato, porque yo no me era consciente que lo escuchaba tanto. El grupo que más escuché en Spotify en 2018 fue Reincidentes. Y me hizo gracia. Los Reinci eran mi grupo favorito de adolescente. Les perdí la pista, les recuperé un poco, les vi este otoño y disfruté como llevaba tiempo sin disfrutar. También como últimamente, como los tiempos cambian, no tengo con quién ir a conciertos y no voy casi nunca a conciertos, porque me toca estar como rogando que venga alguien conmigo. Y me da pereza ir solo a un concierto, todavía me da pereza. Acabaré yendo solo a conciertos, porque he ido solo al teatro, he ido solo a exposiciones, he ido solo a museos. Pues el siguiente paso para ser un señor solitario es ir solo a conciertos de punk y de rock y no pasar ni media. Y bueno, Reincidentes, con lo que está cayendo, no he dejado de acordarme estos días de este himno que cumple este 2019 la friolera de 30 años, este himno de los Reincidentes, de su disco del mismo nombre, su disco homónimo, Reincidentes, himno del año 89. Ese himno de Andalucía entera, dedicado a esta gente que ha estado saliendo en las calles, esa gente que canta el himno diciendo por los pueblos y no por España, porque Andalucía entera, como Marina Leda, man que pierda. Y atacaron a la burguesía. Temblaron los caciques en el pueblo, que murieron en lenta agonía. Picoletos que nunca pudieron combatir tanta barricada. Andalucía entera, como Marina Leda. Andalucía entera, como Marina Leda. Quemaron y pisaron la bandera roja y blanca de la hipocresía. Los que cantan el himno diciendo por los pueblos y no por España. Los que han terminado sabiendo que esta mierda no es democracia. Andalucía entera, como Marina Leda. Andalucía entera, tanto por culo. We'll be right back. Marín Galera. Opa, y esa Andalucía digna y esa peña que está solidarizando en las calles contra el fascismo. Que le den por saco a los de que las manifestaciones feministas sobran banderas de sindicatos. Es que en realidad son los del PSOE que no tienen buen perder. Es que en democracia hay que respetar los resultados. Y en democracia hay que salir a la calle y decir lo que se está en desacuerdo. Porque eso también es democracia, ¿no? Lo que acaban entendiendo que esta mierda no es democracia, como dice la canción. Pues eso. Cerramos ya, que ya llevamos hora y pico aquí dándole a la lengua y dándole al rock y al ruido. Y para cerrar, pues como los tiempos están cambiando, ponemos algo que en su momento nos sonaba súper moderno y que ha envejecido como el culo. Esa especie de tecno hardcore rapero metalero que lo petaba en los 90, sobre todo en Euskadi lo petaba muchísimo. Esa estética mezcla de Bacalaero con los Offspring. En la estética, no sé, era muy curioso. Grupos como este que va a cerrar el Cienfuegos número 49, que se llaman Econ, la canción Ecosabotaya. Y bueno, lo que más me acuerdo de Econ, empiezo con mis batallitas para ir cerrando, es que telonearon a Sociedad Alcohólica en el concierto de grabación del directo en el 98, que era uno de mis primeros conciertos, con 16 añitos que gastaba. Nos habíamos metido ahí en primera fila después de estar de botellón, más pedos que Alfredo. Habíamos salido de casa a las 3 de la tarde, yo qué sé. Nos habíamos perdido por Madrid, pero habíamos acabado encontrando la Riviera, bla, bla, bla. Pues ahí, emocionadísimos. Primera fila, a ver a los teloneros de Sociedad Alcohólica. No los habíamos oído en la puta vida. ¡Pam! Cañonazo de fuego que sacan en primera fila. Casi se me queman las cejas y del susto se me bajó el pedo. No llevar a niños de pueblo a conciertos. Que se nos asustan. Econ, Ecosabotaya. Nos escuchamos. Acaba aquí el Cienfuegos número 49. La cumbre de la madera y se hace cosas. Y el que solo hace ya es actual también.